Mayor Miguel Herrera, subprefecto de los servicios. Personal de servicio motorizado de la primera comisaría, mientras realizaban patrullajes preventivos por el sector de calle Los Carreras, se percatan de un individuo que conducía un vehículo sin su cinturón de seguridad, y al tratar de fiscalizar al sujeto, este detiene el automóvil y se da la fuga, siendo seguido por personal de carabineros, logrando su detención. Y en, mientras tanto, el acompañante del vehículo también desciende y carabinero se percata que en uno de sus bolsillos sobresalió un envoltorio, el cual cayó al piso y correspondía a un ovoide. En base a estos antecedentes y a la huida del conductor, se procedió a verificar en el interior del vehículo, encontrando en el interior de una caja de huevos un total de 26 ovoides, los cuales fueron sometidos a las pruebas de campo, dando positivo para clorhidrato de cocaína. Además, se encontró pesa y dinero en efectivo, y la droga, en definitiva, pesó 334 gramos. El día de hoy pasan a control de detención. Esperamos a ver lo que dictamina la Fiscalía en este caso, los plazos de investigación y todo el proceso investigativo.